بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم عين سينقاف حين سين كاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. Del mismo modo que Allah, el poderoso, el sabio, te revela el Corán, oh Muhammad, reveló escrituras sagradas a quienes te precedieron. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra, y él es el excelso, el más grande. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. A punto están los cielos de rasgarse de arriba a abajo, uno tras otro, ante la grandeza y majestad de Allah. Y los ángeles glorifican a su Señor con alabanzas y piden perdón por los creyentes que están en la tierra. Ciertamente, Allah es el indulgente, el misericordioso. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Y quienes toman a otros como protectores fuera de Allah, que sepan que Él registra todo lo que hacen, y que tú, oh Muhammad, no eres responsable de sus acciones. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Y así es como te hemos revelado un Corán claro en lengua árabe para que adviertas a los habitantes de la Meca y de sus alrededores acerca del día que llegará sin duda en que serán reunidos para comparecer ante su Señor. Un grupo entrará en el paraíso y otro en el fuego abrasador. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Y si Allah hubiese querido, habría hecho de los hombres una única comunidad con una misma religión, el Islam. No obstante, admite en su misericordia a quien quiere, y los injustos que niegan la verdad no tendrán quien los proteja o auxilie. ¿Am ittakhadhu min dunihi awliya'a fa Allahu huwa al-waliyyu wa huwa yuhyi al-mauta وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ¿O acaso han tomado a otros como protectores fuera de Allah? No obstante, Allah es el único protector. Él resucita a los muertos y es todopoderoso. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Y si discrepáis sobre algún asunto, remitidlo a la decisión de Allah. Ese es Allah, mi Señor. En Él deposito mi confianza y a Él me dirijo en todos mis asuntos. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Él es quien creó los cielos y la tierra de la nada. Ha creado para vosotros esposas de vuestra misma especie y para los animales de rebaño, parejas de su misma especie. Así es como os crea y multiplica. No hay nada ni nadie parecido a Él, ni en su naturaleza, ni en sus características, ni en sus acciones. Y Él oye y ve todas las cosas. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. A él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra. Concede provisión abundante a quien quiere y se la restringe a quien quiere. Él es omnisciente y sabe lo que más le conviene a sus siervos. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. En materia de religión, os ha sido legislado lo mismo que le fue ordenado a Noé y que te ha sido revelado a ti, oh Muhammad, lo que le fue ordenado a Abraham, a Moisés y a Jesús, que cumpláis firmemente los preceptos de la religión y que no os dividáis en ella. A los idólatras de tu pueblo les resulta muy difícil aquello a lo que los invitas, la unicidad de Allah. Y Allah elige para que acepte su religión a quien quiere de entre sus siervos, y guía hacia él a quien se arrepiente y lo obedece. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. Y los seguidores de las otras religiones no se dividieron ni separaron hasta después de haber tenido conocimiento de la verdad, por su intransigencia y por envidias entre ellos. Y si no hubiese sido porque tu Señor decretó retrasarles el castigo hasta un plazo fijado, el día de la resurrección, ya habrían sido juzgados y castigados. Y quienes después heredaron las Escrituras, las generaciones posteriores de los judíos y de los cristianos, tienen serias dudas sobre él, el Corán. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Invítalos pues a la religión de Allah y mantente firme en el cumplimiento de sus preceptos como se te ordena, oh Muhammad. No sigas los deseos de quienes rechazan la verdad y diles: creo en los libros que Allah ha revelado y se me ha ordenado ser justo al juzgar entre vosotros. Allah es nuestro Señor y vuestro Señor. Nosotros obtendremos la consecuencia de nuestras acciones y vosotros obtendréis las consecuencias de las vuestras. No hay lugar para la discusión entre nosotros una vez se ha evidenciado la verdad. Allah nos reunirá a todos, y a Él es nuestro retorno, el día de la resurrección. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Y a quienes discuten con los creyentes sobre la religión de Allah, pretendiendo extraviarlos después de que estos la hayan aceptado, de nada les servirán sus argumentos ante Allah. Incurrirán en su ira y tendrán un severo castigo. Allah, el que anzala el kitab bil haqq wal mizan, wama yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Allah es quien ha revelado el libro, el Corán, con la verdad y con preceptos llenos de justicia. Y puede que la hora esté ya cerca. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Quienes no creen en ella quieren su pronta llegada, mas quienes creen la temen y saben que es cierta. Realmente quienes discuten sobre la hora están extraviados y muy lejos de la verdad. Allah latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyul 'aziz. Allah es benévolo con sus siervos y otorga sustento a quien quiere. Y Él es el fuerte, el poderoso. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Quien quiera la recompensa de la otra vida la obtendrá multiplicada con creces, y quien quiera solamente los bienes de esta vida mundanal los obtendrá y no tendrá su recompensa en la vida eterna. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ¿O acaso los idólatras tienen otras divinidades que han establecido para ellos una religión que Allah no ha autorizado? Si no hubiese sido por lo que Allah decretó acerca de retrasarles el castigo hasta el día de la resurrección, ya habrían sido juzgados y castigados. Y los injustos que niegan la verdad tendrán un castigo doloroso. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. El día de la resurrección verás a los injustos aterrorizados por lo que cometieron en la vida mundanal y el castigo se abatirá sobre ellos. Y quienes hayan creído y actuado con rectitud disfrutarán de los mejores jardines del paraíso. Allí tendrán todo lo que deseen junto a su Señor. Ese es el gran favor. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. Tal es la buena noticia que Allah anuncia a sus siervos creyentes que obran con rectitud. Di a tu pueblo, oh Muhammad, no os pido ninguna remuneración a cambio de transmitiros el mensaje de Allah. Solo os pido que me respetéis y no entorpezcáis mi exhortación por los lazos de parentesco que me unen a vosotros. Y quien realice una buena acción verá su recompensa aumentada. Ciertamente Allah es indulgente y agradecido. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ¿O acaso dicen que el profeta inventa mentiras sobre Allah? Si Allah quisiera, sellaría tu corazón, oh Muhammad, haciendo que olvidaras lo que te ha sido revelado, si fuera verdad lo que dicen. Mas Allah hace que la falsedad desaparezca y reafirma la verdad con sus palabras. Él conoce bien lo que encierran los corazones. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Él es quien acepta el arrepentimiento de sus siervos, perdona sus pecados y sabe lo que hacéis. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. Él responde a las súplicas de quienes creen y actúan con rectitud e incrementa sobre ellos su favor. Y quienes rechazan la verdad tendrán un severo castigo. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ Y si Allah concediese a sus siervos un sustento excesivo, cometerían excesos en la tierra y la corromperían, mas concede lo que quiere con mesura. Ciertamente, Él está informado de la situación de sus siervos y ve lo que hacen. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Él es quien hace descender la lluvia cuando sus siervos han perdido toda esperanza y esparce su misericordia. Y Él es quien cuida y protege su creación. Y es digno de toda alabanza. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. Y entre las pruebas de su poder está la creación de los cielos y de la tierra y la de todas las criaturas que ha diseminado en ellos. Y tiene el poder de reunirlas a todas cuando quiera el día de la resurrección. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Y las desgracias que os sobrevienen se deben a los pecados que vosotros mismos cometéis, y muchos son los que perdona. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Y no podréis escapar de Allah en la tierra, y no tendréis fuera de Allah quien os proteja u os auxilie. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. Y entre las pruebas de su poder están las embarcaciones, grandes como montañas, que navegan en el mar. إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ. إن إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Si Allah quisiera, haría que el viento dejara de soplar y las embarcaciones permanecerían inmóviles sobre su superficie. En verdad, en esto hay motivos de reflexión para quienes son pacientes ante las adversidades y agradecidos. أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. O podría hacerlas naufragar por los pecados que han cometido quienes navegan en ellas, y mucho es lo que Allah perdona. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. Y así sabrían quienes discuten las pruebas de nuestro poder y de nuestra unicidad que no pueden huir del castigo de Allah. فَمَا أُوتِيتُمْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Todo lo que se os ha concedido en esta vida no son más que placeres efímeros. Pero lo que Allah tiene reservado en la otra vida es mejor y más duradero para quienes creen y depositan en él su confianza. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Y para quienes evitan los pecados más graves y las acciones inmorales y perdonan aún estando enojados. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Y para quienes responden a la llamada de su Señor, realizan el salat, consultan entre ellos los asuntos importantes que les conciernen y dan en caridad de lo que les hemos concedido. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. Y para quienes tras sufrir una injusticia se defienden sin transgredir los límites que Allah ha establecido. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ. Y el castigo que una mala acción merece es una acción similar en respuesta, pero quien perdone al ofensor y se reconcilie con él, encontrará su recompensa en Allah. Ciertamente, él no ama a los injustos. انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. Y quienes se defiendan ante una injusticia no serán castigados por ello. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Quienes sí serán castigados son quienes opriman a los hombres y cometan abusos en la tierra sin justificación alguna. Esos recibirán un castigo doloroso. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Y el ser paciente ante una ofensa y perdonar, aun pudiendo pedir que se aplique la ley en contra del agresor, es una virtud que requiere de gran determinación y entereza. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ. Y aquel a quien Allah extravíe por rechazar la verdad no tendrá ningún protector fuera de él. Y verás decir a los injustos cuando vean el castigo: no hay ninguna posibilidad de regresar a la vida terrenal para actuar esta vez con rectitud. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. Y verás cómo serán expuestos al fuego, sumisos y humillados, mientras miran de reojo. Y los creyentes dirán: los verdaderos perdedores son quienes han causado su propia perdición y la de sus familias el día de la resurrección. Realmente, los injustos sufrirán un suplicio perpetuo. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. Y no tendrán ningún protector que los auxilie fuera de Allah. Y aquel a quien Allah extravíe por rechazar la verdad no hallará la manera de guiarse. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Responded a la llamada de vuestro Señor antes de que llegue el día inevitable, el día de la resurrección. Ese día no tendréis dónde resguardaros ni podréis negar nada de lo que hayáis cometido. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. Y si se alejan de la verdad, debes saber, oh Muhammad, que no te enviamos a ellos en calidad de guardián. A ti solo te corresponde transmitirles el mensaje. Y si agraciamos al hombre con un favor como misericordia nuestra, se alegra. Mas si le sobreviene una desgracia como consecuencia de sus propias acciones, se vuelve ingrato. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. A Allah pertenece el dominio absoluto de los cielos y de la tierra. Él crea lo que quiere, concede a quien quiere únicamente hijas y a quien quiere únicamente hijos varones. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. O bien concede a su vez hijas e hijos a quien desea y hace estéril a quien quiere. Ciertamente, Él es omnisciente, sabe lo que más le conviene al hombre y poderoso. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Allah no habla directamente a ningún ser humano, salvo por inspiración o tras un velo. O bien envía un ángel que por orden suya le revela lo que él quiere. Realmente él es excelso y sabio. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Y del mismo modo que concedimos nuestra revelación a profetas anteriores a ti, oh Muhammad, te hemos revelado un Corán que vivifica los corazones y las almas. No tenías conocimiento de los preceptos de las escrituras anteriores ni de los detalles de la fe, mas hemos hecho del Corán una luz con la que guiamos a quien queremos de entre nuestros siervos. Y tú, oh Muhammad, guías realmente a los hombres hacia el camino recto. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Hacia el camino de Allah, a quien pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Ciertamente, todos los asuntos retornarán a Allah para que decida sobre ellos.